Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes que nos están acompañando en el Barrio Gamer en este domingo 2 de febrero, segundo día del segundo mes de este 2014. Domingo de supertazón para los entusiastas del deporte. A nosotros nos gustan los videojuegos, por eso estamos aquí. Me acompaña directamente desde México el joven Ruba, que no lo tuvimos presente la semana anterior. Joven Ruba, buenas tardes, ¿cómo estás? Hey, hola, ¿bien tú? Igual, gracias, aquí andamos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y nadie más vino. No, fíjate, esperábamos por ahí otra presencia, otros invitados, pero parece que no les será posible, al menos integrarse prontamente. Ahora bien, Bardi, que regularmente está aquí con nosotros, no se encuentra porque en su país, Costa Rica, son elecciones federales. La gente en Costa Rica está eligiendo su próximo presidente. Parece que va a ser por ahí una, a lo mejor sensacionalista, una batalla interesante entre las dos vertientes. Bardi sabe que las cosas pueden empeorar, así que fue a cumplir su deber como ciudadano. Claro, ustedes, quien nos está escuchando de Costa Rica. ¿Te conté cuando fui a votar yo? No. A ver, ahorita cuento. ¿Qué pasó? Ahorita cuento, tú, cabrón. Ok. Si a cualquier ciudadano de Costa Rica que nos esté escuchando y no haya ido a votar, de verdad, lo exhortamos a que encierre la transmisión y vaya a cumplir con su deber cívico. Ninguna cosa debe ser más importante que el deber que tenemos nosotros como ciudadanos. No se preocupen, el programa lo tenemos en podcast y ya se está subiendo con mucha más frecuencia que de la regular, entonces les aseguro que no se van a perder absolutamente nada de este programa. Ruba, ¿qué te pasó cuando tú fuiste a votar? Que me intriga usted. A ver, cuando fueron las elecciones del año pasado, de antepasado, Peña Nieto, Chepina, el Peje y Cuadre, fui a votar cerca de mi depa, ¿no? Uh-huh. Y ya fue a las 9 de la mañana porque dije, quiero acabar con pronto para tener todo el día para pendejear, ¿no? Y ya pues, llegué a donde era para votar, que era específicamente para gente fuera de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Y ya, vi una pinche filota que no mames. Y yo calculé mínimo 2 horas aquí, ¿no? Dije, bueno. Y la hora fue pasando a 2 horas. Las 2 horas fueron pasando 3 horas y eventualmente tardé 10 horas en votar. ¡No manches! 10 horas sin el solazo, sin silla ni nada. Con amenaza de que están acabados los boletos para votar. Y no mames. Chale. Fui como que el penúltimo en toda la fila para votar, güey. Finalmente. Y los demás atrás míos se chingaron. De plano. Chale. No. Mal. Así es nuestro deficiente sistema electoral mexicano. Pero ya para nosotros no es. Para nosotros no es ninguna sorpresa. Bueno, hablando propiamente del programa de hoy, va a ser uno de esos programas donde sí, ya volviendo a la temática. nos tomamos un break porque bien dice el refrán, cuando no está el gato los ratones hacen su fiesta. Entonces, a falta de patrón en el changarro que nos ponga orden, pues vamos a hacer de este un programa 100% musical, donde les presentaremos varios proyectos relacionados con la música videojueguil que han ido saliendo últimamente. Y para quienes sigan mi programa Escala Alternativa los sábados, igual para quienes sigan el grupo, para quienes formen parte del grupo Barrio Gamer en Anime Nexus en Facebook, sabrán que a principios de enero hicimos una pequeñísima cobertura del MAGFest. Este festival donde muchos artistas, muchos grupos se presentan con arreglos, con covers de música de videojuegos. Ya hubo un especial en Escala Alternativa, pero no tocamos todos los grupos que nos hubiera gustado. Entonces vamos a hacer una especie de segunda parte aquí en Barrio Gay para todos ustedes, entonces no se lo pierdan. Aquí vamos a estar. Contacto para todos ustedes. Bueno, lo pueden hacer por medio de Facebook. Entran al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí con mucho grupo, nada más que... Ahí con mucho gusto los vamos a estar los vamos a estar recibiendo. Con mucho gusto. O también se pueden esto. Por supuesto, también se pueden comunicar por medio del chat IRC. Ahí me van a encontrar como Sander Nexus. Y a mí no me van a encontrar ahí. Para que estemos pues hablando, intercambiando ideas, música. Bueno, sí. Opiniones también de lo que vamos a estar escuchando. Para que no se les pierda. Empezamos con un proyecto de un juego que es ya casi que clásico de culto en la escena. Bionic Commando, Ruba, ¿qué nos puedes decir de Bionic Commando? Tú que te jugaste un remake bastante interesante. Sí, bueno, no he jugado todavía, pero sí quiero jugarme el que sacó Green Studios. Me jugué el original, me jugué el de Rearm y jugué un poquito del 2. Muy buen juego, muy buena mecánica, muy difícil, pero vale la pena. Los juegos de la vieja escuela. Sí, está como que diferente de dificultad el original del otro, del remake. Más que nada porque es como que se enfoca más en enemigos el remake que el otro, así que bueno. Sí, bueno, Bionic Commando es un juego que recomendamos ampliamente. Yo he jugado poquito, pero sí está vale la pena. Sí, vale bastante la pena para esos juegos, digamos, con mecánicas distintas que son que son interesantes. Y bueno, sí, perdón. No, adelante, ¿qué ibas a decir? Pues es puro. Pues si te gusta como que el hookshot de Ocarina of Time, te va a gustar un chingo el Bionic Commando, básicamente. Porque es puro hookshot de un lugar a otro, básicamente. Así es. Y bueno, la comunidad OC Remix lanzó este proyecto que se llama Bionic Commando Remix en octubre. Con 12 arreglos del ya clásico juego. Uh-huh. Vamos a tener 3 de ellos el día de hoy. Vamos a tener los temas Gridlock, Hold Your Weapon y Enemy Underworld de este proyecto Bionic Commando Remix que se llama OK Will Group. Les recuerdo, todos estos proyectos van a estar disponibles, bueno, se van a publicar en el grupo para que vayan a descargarlos si es que quieren. Al ser música de OC Remix es 100% gratuita. Pueden descargar en cualquiera de sus formatos. Un formato FLAC para los más adictos al buen sonido y MP3 para llevarlo a su reproductor a todas partes. Entonces, empezamos el programa con estos 3 temas. Ya después vamos a ir teniendo más música para todos ustedes a lo largo de este programa, domingo 2 de febrero 2014. Programa netamente musical en Barrio Gamer. Empezamos entonces con estos 3 temas de Bionic Commando a cargo de la comunidad OC Remix. 13 horas con 21 minutos. Estamos empezando el Barrio Gamer Vecinos, así que pásenle al malandreo, ya saben. Solo por la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Regresamos. regresamos después de estos tres temas, Gridlock, Hold Your Weapon, Enemy Underworld, con lo mejor de varios mundos. Lo primero fue un arreglo metalero extremo, lo segundo fue más electrónico, y lo último fue un arreglo orquestal muy muy muy bueno. Eso fue Bionic Commando Remixed. Ya pusimos la liga de descarga y en el grupo de Barrio Gamer Anime Nexus, para quien quiera, quien guste, pasar a checarlo. Ahí con mucho gusto puede integrarse al grupo Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook. Y se lo vamos a... Y ahí va a encontrar la liga de descarga. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, en diciembre, OC Remix. Octubre. Fíjate, un día después de mi cumpleaños lanzaron este proyecto que se llama For Everlasting Peace. Un tributo, un homenaje al 25 aniversario de uno de nuestros personajes favoritos, Ruba. Mega Man. Hey. Tú no sabías, me habías dicho que escuchaste levemente el proyecto, este álbum. ¿Qué te pareció? Sí, me metieron como que la mitad de las rolas, la verdad. Está padre. Después de todo lo que puedes decir. Ahora, hay algo también interesante de... sobre este proyecto, ya que es el primer álbum lanzado, digamos, de manera comercial por OC Remix. ¿Qué me refiero con esto? Es una compilación que sí tiene costo. El costo es alrededor de $9, 100 pesos aquí en México. Yo lo conseguí por medio de iTunes. 100 pesos, la verdad, por 23 temas, de la cual la mitad o la mayoría son de calidad aceptable. Me pareció una buena oferta para apoyar al sitio y para apoyar a estos artistas, a estos remixers, que la verdad yo personalmente les debo muchos buenos proyectos. Muchos buenos proyectos, como el Chrono Symphonic, como los de Final Fantasy, como el Xenogears Wild Arms. No sé, han hecho muchas cosas los muchachos de OC Remix. Así que dije yo, pues ¿por qué no? Vamos a apoyarlos. Lo cual nos lleva a un tema que quisimos tratar ahí de repente, pero no nos llegó a ser posible, creo yo, por falta de espacio. Capcom y no sé de qué otra forma decirlo, Ruba, la mala broma a la que le llamaron festejo de 25 aniversario de Mega Man. Pasó lo mismo que Metroid. No se lo merecía y nos tocó una muy mala festejación. Por supuesto que se lo merecía, pero creo que estuvo todavía más pesado, más fuerte el de Mega Man. Porque si bien Metroid también se lo merecía, que yo sepa, Nintendo nunca le anunció nada. Exactamente. ¿Y Capcom, al contrario? ¿Y cómo anunció Capcom? Que iba a ser el... ¡Oh, qué buen juego! ¡El inicio! Que se me dañó, ¡ajá! Que el 17 de diciembre de 2012... Iba a ser el final de las festividades de Street Fighter, de la franquicia Street Fighter, y el inicio de las festividades de Mega Man. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Street Fighter Cross Mega Man, que fue un, pues la verdad, un buen paso. Un buen inicio. Y de ahí en fuera, nada. Exacto. Fue triste porque pasó puro mercancía, como que los gatos de Monster Hunter con Mega Man, City de Mega Man, música ya que ya tienes de Mega Man, ¿Sabes qué ropa de Mega Man es como que... O sea, de esas se convirtió en mi juego ahora, no mames. Sí, o sea, se recuerda que prometieron un juego por ahí. Y aparte de Hitoshi Arigan, recuerdo que lleva años diciendo que está en un juego de Mega Man ahorita también, ¿no? Yo quiero creer, bueno, yo supongo, se me hace lógico que se atrasaron mucho con el development de juego. Pero con el hecho de que Capcom está poniendo demasiado dinero innecesariamente en mercancía que todo el mundo ya tiene o que no le interesa. No, en eso no. Que pongan muchísimo dinero en el mercado móvil, como que creo que jodió el development de estos posibles juegos de Mega Man que también es que anunciaron. Ciertamente, no. Pusieron como 4 millones de 40 millones de dólares en juegos móviles, güey, como que nada que ver. Ay, cabrón. 40 millones. O sea, están poniendo, no sé si era 40 millones de yen o 4 mil, sabe cuánto, no me acuerdo cuánto era, pero déjame lo checo, pero sí fue una cantidad muy absurda en el mercado móvil y no está pegando y no sé por qué no están viendo eso. Y yo creo que eso pudo haber jodido el desarrollo, el development de esos juegos que estaban haciendo para Mega Man. Sí, así, o sea, como de otros proyectos. Una cosa es que lo prometan, pero... Y otra cosa es que lo hagan. Sí, dicen a lo mejor, pues ahí lo estamos, se está desarrollando poco a poco, ahí lo llevamos. Pero güey, no puedes estar llevándolo poco a poco, o sea, prometiste un juego de aniversario para una de tus franquicias y una de las más longevas, o sea, dale su puta prioridad. Dale su prioridad, o sea, haz a un lado, con el debido respeto, haz a un lado la expansión de Dragon's Dogma, haz a un lado la expansión de Monster Hunter, haz a un lado, la siguiente versión de Street Fighter 4. Es el aniversario de Mega Man, prometiste juego, chingado, trabaja en ello. Sí, o sea, que compré palabra. Tienen muy mal sus prioridades Capcom ahorita. Desde hace años lleva muy mal sus prioridades, güey. La neta. Y pues sí duele, ¿no? Porque pues era una compañía chida y está haciendo muchas decisiones muy torpes, vaya, lamentablemente. Sí, sí. Y tiene que recuperarse de una forma u otra. Así es, o sea, ¿qué es lo que... bueno, ya no sé qué es lo que ocurre realmente. Muy mala decisión. Nadie sabe y seamos sinceros, no les importa, pero... O sea, ¿piensan que la gente quiere... ¿Piensan que la gente prefiere unos lentes con un armazón lleno de monitos de Mega Man? Un armazón de lentes, en vez de un juego. Hazme el chingado favor. Sí, aunque sea salió en un juego que era como tipo Power Rangers o algo así. Y sería padre, honestamente, pero... Pues no salí de Japón, así que qué chiste tiene. ¿Estás hablando del Street Fighter Cross All Capcom? Creo que no estoy seguro. Pero sí recuerdo haber visto que había como un Megazord de Roshi, Beat y Tango y Eddie. ¿Qué va? Sí, era como tipo Megazord, porque era como tipo un juego tipo Super Sentai o algo así. Y siendo como mes de Mega Man en diciembre, así que sacaron algo así. Sí, fíjate, mejor los fans que tuvimos este 2013 el Mega Man Unlimited, para empezar. Sí. Luego tuvimos otros dos fangames que a lo mejor no se les dio tanta difusión, pero que también cuentan. Mega Man Revolution y Mega Man Rock Force. Ambos son buenos juegos. El Revolution tiene problemas de bugs que de repente lo hacen un poquito difícil o soportable de jugar, pero vaya, es un esfuerzo. Es un esfuerzo que, bien o mal, pues ahí está. Sí, y también Límite no se me estanchó, honestamente. Se me hace un poquito raro el tipo de X juego, honestamente, pero estuvo padre el juego. Que no sé, se me hace muy raro, así como que... Como cuando puse su sección de trivia, era como que... salió otro personaje de Samurai Champloo, ¿sabes qué cosa? Champú, no me acuerdo, que el pinche muere, como que qué importa. Esta cosa de mi padre me inspiró a otra cosa, así como que, ok. y pone como mil veces hecho por Megafield X, creada por Megafield X, música Megafield X, como que voy a bajar un poquito los humos, no mames, honestamente. Se me ha cerrado el tipo, no sé. Okay. Digo, no me cabe de que sea buena onda, pero se me hace muy raro. Y otro de los esfuerzos de los fans, pues fue precisamente la música de la que vamos a pasar a continuación. Ah, también. Este disco que se llama For Everlasting Peace. Bueno, perdón, no fueron 23 temas, fueron 21, pero... Sí, eran dos por cada saga, no, tres, no me acuerdo. Sí, vienen algunos temas, pues sí, bastante buenos, bastante interesantes. Yo personalmente estoy ahorita convirtiendo los temas. ¿Y por qué nos esperamos esperamos a retomar el festejo de Mega Man hasta ahora? Porque quisimos darle a Capcom el beneficio de la duda. Dijeron, el festejo de Mega Man va a durar todo el año. Bueno, y ahí nos echamos atrás. Sí, como que esperamos si iba a sacar algo por diciembre o algo. Ándale. Empezaron las convenciones de marzo a abril. Nada, no hay problema. Pues mediados de año, E3, nada. Tampoco. E3, Tokyo tampoco. Game Show. Nada, tampoco. Nada. Y ya la verdad, el 17 de diciembre de 2013 no solo fue el 26 aniversario de la franquicia Mega Man, también fue el 20 aniversario de la saga Mega Man X. Así tampoco nada. Y dijimos, bueno, yo personalmente pensé, qué mejor momento para anunciar algo que ahora. ¿Y qué fue lo que anunciaron? Lentes de Mega Man. Una aparición como mero personaje fanservice en el juego Street Fighter Cross All Capcom. Un juego... qué sorpresa, para dispositivos móviles. Que no va a salir de Japón. Qué sorpresa, número 2. O sea... No, así sí. No se puede. Tiene que ponerse las pilas Cap, honestamente, porque sí. Si no, va a pasar lo que THQ y... Ya nos dimos, sí, ya a estas alturas, obviamente, pues ya nos dimos por vencidos y pues no hay... porque ya pasó las fechas de festejo y no hay nada. No hay nada interesante ni nada que esperar de Capcom sobre Mega Man, al menos en el año en el que dijo... sacar. Exactamente, que sacaría algo, o sea... Pues pobre Mega Man, pobre Metroid, pobre Samus, pobre todo. Exactamente, y Metroid también es algo triste y lamentable, porque seamos sinceros, sin Metroid no existiría Symphony of the Night, ni ese segundo aire de Castlevania a mediados de los 90. También se merecía su festejito. Sí, la neta. Seguimos buscando. Ay, güey, es que habían unas muy buenas, pero ya ahorita no las estoy ubicando. Yo no me acuerdo. No me acuerdo neta de qué había. Lo que sí, esperaba mejores selecciones de música para la saga X y la saga Star Force. Y Z-X también. Sí, de hecho vamos a tener un tema de Mega Man X, un tema de Mega Man Z-X y un tema de Mega Man Star Force. En opinión muy humilde de esta persona, pues... son los mejores temas de este álbum. Vamos a darles, por supuesto, los links donde van a poder descargar estos juegos de los que estamos hablando: Mega Man Unlimited, Mega Man Revolution, Mega Man Rock Force. Incluso un link donde van a poder escuchar este disco, For Everlasting Peace, 25 años de Mega Man, de manera completamente gratuita, online. Ya si lo quieren comprar, pues lo pueden hacer por medio de ellos en su página de... Creo que también lo tienen en la plataforma Louder, no estoy seguro. O en iTunes, donde, insisto, el precio me parece bastante bien por la cantidad y calidad de música que es, que son 100 pesitos. Entonces, sí, ahí va a estar el asunto. Vamos a tener entonces estos tres temas que se llaman Electric Spark. Tema de Mega Man X, interpretado por un guitarrista maravilloso que se llama... que tiene por nombre artístico Sixto Sounds. Tema de Spark Mandrill de Mega Man X. Uno de los más rápidos, de los más enérgicos, según recuerdo yo. Luego vamos a tener a Dark Sword con Dagger Vision. Tema de Mega Man ZX. Y a Joshua Morse con... Falling Star, un tema de Mega Man Star Force. Por cierto, a la gente que se está reportando, como suelen ser MXTmania, Anders Ander en el grupo, To Hurt también en el grupo, a todos ellos, pues muchas gracias por la sintonía, un abrazo, un saludo enorme. Atlas Falken, que también está sintonizando. Ah, también. Atlas Falken mencionó fíjate, ubicó la música del el juego del que pusimos música al principio, Blaster Master. Ah, mira. Es no hace cualquiera. Eso. No, muy bien. Muy bien, tú, Atlas, por. Tú, por muy bien. Tú eres bien, exactamente. Bueno, estamos con estos tres temas y nosotros regresamos para seguirles mostrando más música aquí en este Barrio Gamer de domingo 2 de febrero. No se despeguen, muchachos, estamos en Radio Nexus. Y regresamos después de estos tres temas: Electric Spark, Dagger Vision y Falling Star, todos parte del álbum Forever Lasting Peace, el tributo de Ozzy Remix a Mega Man en su 25 aniversario, ahora 26. Oh yeah. Por ahí algunas otras opiniones de la... De la gente, de los escuchas, de los vecinos, muchas gracias. MST Maniac nos comenta, como dije en otra ocasión, es triste que compañías como Namco Bandai, ahora Bandai Namco, super cambio de nombre, güey, casi no los reconocía, aprecien más a X, aprecien más a X que Capcom mismo. Y también está lo de Mega Man Legends. ¿Hace cuándo que nos prometieron la tercera entrega y no han cumplido? No, y no van a cumplir, hermano, ya está cancelada. Uh-huh. Eso tengámoslo bien en claro. Exactamente, y todavía sigue el demo para Greenlight, ¿no? O sea, sigue ahí, pero está cancelado. Sí, y fíjate, el demo no lo van a sacar porque ya vieron la respuesta de la gente. Y en una de esas, no digo que vaya a ocurrir pronto, pero que digan, en una de esas se retoma el proyecto o se saca algo más con ese nombre. Sería ya ser caraduras pero al extremo, pero es posible que retomen pues la IP Mega Man Legends 3 y haber lanzado un demo. Haber lanzado un demo, si residen retomar el trabajo, sería peligroso. Desde ese punto, pues sí entiendo a Capcom, ¿no? Hasta cierto punto, pero... El que lo entienda no quiere decir que esté de acuerdo. Pues sí. Un saludo también al Pochi que nos está escuchando. Dice, la música de Mega Man siempre le ha gustado. Él ha sido más seguidor de X, 0 y ZX. De hecho, hablábamos de que esa saga nos gustaba fuera del aire. Sí, fíjense, yo pongo en orden de preferencia, de mayor a menor. Uh-huh. X, clásica, Legends, Zero, Battle Network, ZX y Star Force. Sí, yo lo pondría como X, Legends, Classic, Zero, Exe, bueno, Battle Network, Star Force y ZX Defender. Exactamente. Usted, mi estimado vecino que nos está escuchando, que está aquí malandreándole sabroso con el Barrio Gamer, ¿cuáles vienen siendo sus preferencias en cuanto a las sagas de la franquicia Mega Man? Coméntenoslo, háganos llegar su opinión y con mucho gusto aquí la leemos y la tomamos en cuenta. Siguiente proyecto que vamos a tener: Sonic. El Sonic de los 90s. O sea, cuando todavía cuando le gustaba a mucha gente. De hecho, vamos a tener Sonic CD para esta consola, la consola de Sega del mismo nombre, Sega CD. Para muchos considerados el mejor Sonic de la franquicia. Ruba, no sé tu experiencia con... No sé tu experiencia con Sonic CD o si la has tenido. No estoy seguro, fíjate. Porque sí recuerdo el opening, pero no recuerdo nada del juego. De plano, no recuerdo nada del juego. Solo recuerdo el Sonic original y estoy seguro que confundo partes del Sonic CD con Sonic Knuckles. Así que no sé exactamente qué onda con el juego. El opening, el ya legendario opening de Sonic CD, con vocales, música así cantadita por una... Estaba chido el opening. Por una chica y un y por ahí un coro. No, estuvo... Estuvo bueno, mucha gente sí, mucha gente se acuerda, pues, de ese tema. (Ríe) Fíjate, los temas vocales a mí me gustan de Sonic cuando yo lo siento así, buenos, interesantes. De Sonic CD en delante estaba Sonic R. Miren, podrán decir lo que quieran en el juego, pero el soundtrack está genial. Está sí, la maravilloso. Neta está padrísimo. Está buenísimo. De hecho, fíjate, nuestra música de fondo en la sección de noticias es la música del menú de Sonic R. Del menú de opciones. Sí. Y de ahí en adelante, Sonic Adventure también tiene buena música ya más rockera. Sonic Adventure 2, con ese tema clásico Escape from the City. Ándale también. Y Liber Learn, que no me gusta tanto, pero bueno. Luego Sonic Heroes y ya ves qué pasó con Sonic 2006. Sí, fíjate que hay por ahí uno que me gusta de Sonic and the Black Knight, que se llama Knight of the Wind. Ni idea, no me... A mí no me entiendo ningún juego de Wii de Sonic de plano. La música que más me gusta es de Sonic, es de Sonic Advance 2. Bueno, entonces vamos a comentabas. También parece música del juego, digo, del Sonic Advance 2. Sí, fíjate que los Sonic Advance fueron del... Lo último de Sonic, la vieja escuela, antes de que regresaran a lo básico con el Sonic 4. Y de hecho, ¿también estaba Sonic Rush? ¿No? ¿Los de 10, donde sale la gatita? Sí, Blaze. Esta era como tipo vieja escuela también. Sí, tienes razón. Pero era más... bueno, era más como combinado RPG con... Bueno, no RPG, sino... donde podías elegir niveles. Y el Advance es más directo. Pues sí, era todo corrido como el viejo Sonic. Sí. De Sonic 4 y digo, Sonic CD también entró en su tiempo en algunas controversias porque sus soundtracks eran diferentes dependiendo para el país en el que fueron lanzados. Para Oriente tuvieron un soundtrack, para Occidente tuvieron otro soundtrack. Y pues ha habido discusiones, este soundtrack es mejor, no, este es mejor, no, este es mejor, no, tu mamá, no, la tuya, no, la tuya es hombre, no. OZ Remix ataca la música de Sonic CD con su proyecto Temporal Duality, en el cual hacen arreglos de ambas versiones de los soundtracks, japonesa y occidental. Es lo que vamos a tener a continuación. Tres temitas por ahí de este proyectazo. No sé si tú estás al tanto de dicha controversia, de dicho debate. Yo la verdad no. Así que no sé muy bien cómo distinguir uno de otro. Perdón, no te puse atención. ¿Qué pasó? Ay, Rob. Perdón, es que me tienen en tres grupos de familia en WhatsApp a la misma vez, güey. Yo como que... Que si tú estuviste al tanto del... Has estado al tanto de los debates, de la controversia, esto de cuál soundtrack es mejor que otro. No. Bueno, vamos a escuchar en este momento... Tres canciones de este proyecto que tiene cuatro discos. Un proyecto bastante grande. Órale. Vamos a tener el tema Paradise Paradox. Buen nombre, fíjate, pues queda hasta como nombre para un grupo de rock o música electrónica. Paradise Paradox. Suena chido. Órale. Quadrant of Rock. Este va a ser otro de los temas que vamos a estar escuchando. Y Crystal Duration. Estos son tres temas de los del proyecto de cuatro discos de Sonic CD llamado Temporal Duality. Como es costumbre, pues lo vamos a poner, vamos a poner la liga para que lo descarguen. Este sí es de descarga total y completamente gratuita, no se preocupen. Nada más van ahí al sitio y le mueven ahí a... Buscan ahí en la sección de download. Ahí es donde pueden descargar la música que quieran. O pueden bajarla de manera completamente individual. Nos vamos entonces con estas tres rolas. Regresamos ya todavía para otro proyectito que les vamos a presentar aquí a ustedes. Cuando son las 14 horas con 16 minutos. Muchachos, sigan al pendiente, sigan en el malandreo. Estamos en una tarde musical de Barrio Gamer aquí por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Regresamos después de los temas que escuchamos de Sonic CD. El nombre así super épico, Paradise Paradox, Quadrant of Rock y Crystal Duration. Esta última pieza me gustó mucho. Suena como un jazz con música electrónica, a un funk del estilo de Jamiroquai. Quizá debamos tener música de Jamiroquai en escala alternativa para un futuro, no sé. Yes. Pues sí. Una pregunta de Luis Celidón, que también recientemente se agregó al grupo. Este vecino es amigo de Atlas Folken, el mismo muchachón que identificó la música de Blaster Master al inicio. Nos pregunta ¿por qué está tan caro en el mercado el Mega Man 5 de Nintendo Entertainment System? No sé. Me suena. Digo, yo. Creo que son mercados, yo creo que me refiero más en. Yo lo menciono en general, güey, porque también he visto aquí en. Incluso en Aguascalientes, gente que vende este tipo de juegos y los vende caros. A ver, un Mega Man 5 de Nintendo, ten en cuenta que salió hace más de 20 años, ¿en cuánto lo valuarías tú? Depende, la neta, si está usado, como unos 100 pesos 50, por ahí. Si está en cajita ya sellada la chingada, pues, ahí tienes tu machín el precio, ¿no? Como 500, 1000. Ah, pues de colección. Usado. Estaba como 100 pesos con tu. Pues usado lo están dando. Sin cajita y usado, sin cajita y usado lo están dando al precio que dijiste tú que lo darías con caja. Aquí en Aguascalientes, lo he visto yo. Lo ponen de repente esos juegos en un grupo. Fueron parte de un grupo llamado Electro Gamer Libre Aguascalientes, donde venden muchas de estas cosas y las suelen vender a esos precios. Y yo creo que también tiene que ver el hecho de que, como que. Comprar el coleccionismo de juegos. El coleccionismo de videojuegos retro. Y ahorita. Y ahorita está en boom. No sé si a nivel nacional, pero al menos aquí en Aguascalientes sí. Y. Pues mi hermana, de hecho, tiene todo. Vive en casa de mi mamá ella. Y tiene todos los juegos de Super Nintendo y Nintendo y 64 y eso. Uh-huh. Y me dijo esta semana. Oye, pues los vendemos, ¿no? Y yo como que, por si para las consolas, no. Ah, pues sí, véndelos. Y sacó como 1,000 pesos en un día la morra. Yo como que a la madre. ¡Ah, cabrón! Yo dije, a la vez, ¿de dónde sale tanta pinche gente? Pues sí. Manches, ¿no? Y le dije, véndelos como 100 o algo. Ya, uno chido como tipo Zelda, Link to the Past, esos 200. ¿Sabes? 150 por ahí. Y no manches, sacó 1,000 pesos en un día. Y dije, la madre, pinche morra, qué pedo. No, y es precisamente porque ya hay mucha gente buscando esos juegos allá afuera. Fíjate, según me dice también un amigo que una persona, sí llegó a cotizarle los 6 Megamanes de Nintendo nuevos con caja. ¿Sellados? ¿O con pura caja? No, sellados en celofán. Bueno, sí, sellados, celofán, su caja, su manual, el cartucho. 5,000 pesos los 6. Suena razonable. Suena razonable. Pero pues sí, a veces pues sí. ¿Por qué está tan caro en el mercado? Porque esa es la tendencia. Sin más ni más. Coleccionar videojuegos retro está, digamos, es la onda actualmente. Ah, sí, de hecho un compa de Maine dijo que compró un juego de saber qué pinche compañía bíblica talladito y eso como $600. Dije, la madre, pinche morro que tiene. ¡Ah! Y luego de esos juegos que son horribles. Sí, yo como que, güey. Yo con $600 me compraba, no sé, otro arcade stick o... unos 3, 4... pues sí, o unos... ponle 5, 6, 7 juegos de consolas actuales. Sí, hubo otro juego que... sí sea fregón como este... como no sé, Bionic Commando, Batman... este... Mario 2, Mario 3... pero no es de la compañía esa chefa de chafita Cloud Dream, no. Wisdom Tree. Eso, perdón. O sea, sé que coleccionismo, pero no sé, creo que hay límites para eso. Ah, exactamente, o sea, hay niveles. Bueno. Siguiente proyecto y el último que vamos a tener aquí. Ya no pudimos tener música de Magfest, pero bueno. Hemos tenido bastante música de todo lo que ha sacado OC Remix para ustedes. Para nosotros, perdón. Y tenemos ahora el álbum oficial del evento Apex 2014. Ruba, si puedes comentarnos un poquito qué es el Apex. Realmente no sé. Pero parece ser un festival donde vienen a jugar juegos de Smash y eso, algo así. El Apex es una de las plataformas más grandes, una de las plataformas principales para la comunidad competitiva de Super Smash Brothers, ya que tienen, ahora sí que los tres títulos originales hacen torneos, y también del hack llamado Project M. Uh-huh. Que me habías dicho, ya lo has probado, ¿qué te parece? Sí, se siente como un juego muy diferente, la verdad. Los mes que yo uso, que son Ganondorf, Lucas, Lucario, Shake y... yo tengo, no me acuerdo otro, güey. No me acuerdo quién más, siempre se olvida ese otro main. Se siente muy diferente, la verdad. Algunos tenían muchas cosas que lo ocupaban bien machine. Por ejemplo, Ganondorf, le pusieron todo lo que le faltaba de Millie en Brawl. Se siente más rápido, es un poquito más ligero también. Lucario se enfoca como tipo combo, tipo Street Fighter. Lucas ahora tiene un sistema para cargar sus poderes en vez de tener sus Meteor Smash así de golpe. Está Mewtwo, que por cierto Mewtwo va a ser mi main sin duda en ese hack. Wario, Mark, Roy tienen ataques diferentes. Squirtle, Ivysaur y Charizard son personajes ya propios. Zelda se hizo más zoner que peleadora. Shake dejó son personajes poquito... separados, Zelda y Sheik. No, sigue siendo igual. Ok. No, lo cual no entiendo, pero bueno. Y sí, cada personaje se siente muy diferente y tiene niveles propios del juego y propiedades únicas. Neta, se siente muy diferente y es un muy buen hack, la neta. Muy bien, ampliamente recomendado. Como es un proyecto hecho sobre trabajo licenciado, su disponibilidad es total y completamente gratuita. Exactamente. Ya vamos a poner en un rato el link donde van a poder bajarlo si quieren. Y según tengo entendido, no es ni siquiera necesario que chipees o que flashees tu Wii. Es como nada más meter un archivo en una SD. O en el Homebrew Channel, ¿no? Y descargar el Project M en tu consola. Y el Homebrew Channel también. Y utilizar tu disco de Super Smash Bros. Brawl. Eso sí es obligatorio. Eso sí es imprescindible para que funcione el hack. Sí, si no, ¿cómo, verdad? Exactamente. No, o sea, como les comentamos, están bajando un parche, no un juego. Exactamente. No es un juego completo. Project M es nada más una como... Es como una modificación, realmente. Ajá, es como una darle una manita de gato al Smash Bros. Actual. Por cierto, me disculpo de antemano si se oyen por ahí algunos, algunos sonidos. Tenemos gente trabajando en la azotea de mi casa y por eso puede llegar a escucharse. De antemano, disculpas. Así es. Y esto quiero decir. Y pues sí, posiblemente un hack porque modifica todo, cambia el código. De hecho, está raro porque extendieron el tiempo límite para replays de cada pelea. Pero el replay no es perfecto para nada. No reproduce a la perfección lo que pasa en el juego. O sea, si punto en el segundo 20 del juego hiciste un doble salto y atacaste al oponente para hacer Meteor Smash, en el replay solo sale como un salto para atrás y te caes. O sea, no lo reproduce a la perfección el replay. No. Lo cual está curioso, ¿no? Sí. Bueno. Les comento ya, más al rato vamos a poner el link para descargar el Project M y que le den una probada. Nosotros, mientras tanto, vamos a poner música de esta serie Apex, que además ya se expandió también a otros juegos de pelea, como Tekken Tag Tournament, como Dead or Alive, Persona 4 Arena, Kino Fighters 13, los eternos Street Fighter y Marvel contra Capcom en sus últimas versiones, Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012 y Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Es un torneo variado. Es un evento, pues ahora sí que variado, que sí tiene bastante concurrencia. Por supuesto, no es el Evolution Championship Series, pero no intenta hacerlo. Es un torneo total y completamente propio. Órale. Vámonos entonces con esto que se llama Get Ready for the Next Battle de Tekken, a cargo de Ivan Hackstock. Después tenemos Gathering Clouds of Heaven de Kino Fighters 13, un remix de uno de mis temas favoritos, que es el del equipo Japón. Y por supuesto vamos a tener al genial Benjamin Breaks con el tema, un tema que se llama así, Project M, de Super Smash Bros. Brawl. Este sería el tema con el que cerramos el programa de hoy. Entonces, vamos a escucharlos. Mientras tanto, en el grupo pues les ponemos el contenido, el link al Project M, les ponemos el link al álbum de Apex, para que no pierdan la pista de lo que vamos a pasar en este momento. 14 horas con 44 minutos. Muchachos, sigan al pendiente, sigan en el malandreo en esta tarde musical de Barrio Gamer, domingo 2 de febrero. Ya regresamos. Y bueno, con este remix así, electrónico de Super Smash Brothers, el tema principal, hecho por el señor Nobuo Uematsu, apropiadamente, Ruba, ya que estábamos hablando de esta foto fuera del aire. Ah, sí. Se las vamos a publicar en el grupo. Sí, para a ver si nos resuelven la duda. Ándele, a ver si nos pueden ayudar a resolvernos una duda. Una amiga me pasó esta foto de Facebook, no sé dónde la sacó, pero tiene titanes de la música de juegos de RPG, parece. Están Akira Yamaoka, Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda y otro güey que no ubicamos. Exactamente. Y sí, como y que esto... sentimos que reconocemos, pero güey, a ver quién es. A ver si nos pueden ayudar. Yeah. Nos estamos retirando, no sin antes enviarles un saludo muy grande, muy especial a Atlas Falken y al buen Pochi que está que nos está escuchando. Sí, gracias por oírnos. De parte de la señorita, de la elegante y elegante agraciable señorita Nata-chan, que les envía un saludo y un abrazo a Pochi y a Atlas Falken. Muchas gracias también, Nata, por escucharnos. Sí, gracias por oírnos. Muchas gracias, por supuesto, también a Pochi y a Atlas, que son escuchas frecuentes. Muchas gracias a Pablo Castellanos y a Felgrand en el IRC. Muchas gracias, como siempre, a MST Maniac, que nos estaba escuchando y poniéndose en contacto en el IRC. Muchas, muchas gracias a todos por su sintonía el día de hoy. Nos estamos retirando, como les comento. Ya va siendo costumbre que pongamos el podcast temprano. Entonces espérenlo entre hoy y mañana. Entonces, sin más ni más, pues ya nos estamos retirando. Saludos a todos. Ruba, no sé si te quieras, bueno, no es que quieras, güey. Vaya y despídase, por favor. No, sí, gracias por oírnos. Y que tengan buena semana. Buen puente, si es que tienen puente acá. Pásala bonito, sigo jugando. Nos vemos el siguiente domingo. Claro que sí. A la misma hora, mismo canal. Misma batidora. 1 de la tarde, va a México, mismo Vaticanal. La número 1, la más chingona. Vaticanal. Batidora, dijiste. Ah, no, no dije batidora. Batidora. Bueno. Ahí te peleas. Eso. Por el mismo Vaticanal. La número 1 de todo el mundo mundial. Y nada más. Cuídense mucho, que os vaya bonito. Que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Esto fue Barrio Gamer en un domingo muy, muy musical. Chao, chao. Adiós. Bye.